Juan Carlos Junio en el aire de la radio. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estamos? Por supuesto que muy bien, esperando escucharlo. Bueno, como no, con mucho gusto. Justamente estamos nosotros aquí en el Centro Cultural de la Cooperación en un día muy trascendente porque, en fin, hoy a la mañana se inauguró el sexto Congreso de Economía que hacemos entre nosotros y la Universidad Nacional de Quilmes. Ya este es el sexto. Y bien, en esta oportunidad, a diferencia de los tres años anteriores, hacemos este gran evento, en fin, con optimismo, esperanzado, con una gran esperanza, en fin, pensando que vamos a vivir una época distinta y sumamente interesante a partir del advenimiento de un nuevo gobierno. Ahora, este Congreso de Economía concurren al mismo, en fin, tenemos 11 o 12 mesas a lo largo del día de hoy y mañana, con una cantidad muy grande de ponencias, de economistas, sociólogos, historiadores, más allá de que el eje la economía, en fin, contribuyen intelectuales de los más diversos temas como deuda externa y fuga de capitales, macroeconomía y acumulación, estructura productiva, ciencia, tecnología, universidad, género y economía, riquezas naturales, en fin. Hoy fue la apertura, fue un momento muy importante, más allá de la apertura institucional que hizo el rector de Quilmes, Alejandro Villar, y yo. Hubo un panel sobre el rol del Estado en la innovación, porque Argentina debe tener una nueva ciencia y tecnología. Tuvo Dora Barrancos, Paula Lenguita, el experto en energía Ignacio Sabatella, Patricia Guti. Bien, tenemos, por ejemplo, Poli, mañana a la mañana, una mesa muy importante que va a estar Eduardo Basualdo y Silvina Bataki sobre la economía en la provincia de Buenos Aires. Habrá un cierre mañana miércoles a las 19 horas, que lo haremos los dos directores, pero va a estar Carlos Heller, Alejandro Roy, de IDAES, Magdalena Roa, de nuestro Centro Cultural, Carlos Bianco, de la Universidad de Quilmes, colaborador de Kicillof. En fin, se trata de aportar desde el debate de la ciencia económica, entendida como una ciencia social, una ciencia del hombre, para estos nuevos tiempos, ¿no? Instrumentos, nuevas líneas de trabajo para responder, en fin, con la mayor eficiencia posible y el mayor compromiso posible a este notable reto de enfrentar la crisis que nos deja este gobierno de derecha, ¿no? Es verdad, ¿no? Pensar cómo se puede, a mediano y a corto plazo, cambiar la lógica de la economía de estos tres años, pero como bien dice Juan Carlos Junio, nuestro columnista y además director del Centro Cultural de la Cooperación, donde se desarrolla hoy y mañana el Congreso, por primera vez desde que asumió Mauricio Macri, con una posibilidad de pensar optimistamente el cambio de políticas que podría ocurrir a partir del triunfo electoral si se concreta el 27 de octubre y de la asunción el 10 de diciembre. Gracias, Juan Carlos, perdón por molestarte en un día de tan intenso trabajo. No, por favor, al contrario, un gran abrazo y saludos. Juan Carlos Junio, candidato a senador suplente por el Frente de Todes en la Capital Federal y además director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Escucharon alguna vez a Joan Manuel Sebán? No. ¿Joan Manuel? Joan Manuel Sebán. No, no.